La renovación espiritual y la alabanza. Esta es la continuación de nuestra serie Creados para Adorar. ¿Para qué fuimos creados? Para adorar. Fíjense que en el año 726 antes de Cristo vivió un rey que ha sido, según la historia de Israel, uno de los mejores reyes por su espiritualidad. Se llamaba Ezequías. Este rey fue un rey que amaba a Dios, tenía un celo por Dios, por las cosas de Dios, porque el pueblo amara a Dios. Y cuando él subió al trono, el pueblo de Dios estaba en una frialdad espiritual. Se habían vuelto indiferentes hacia Dios. Se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho por ellos. Amados hermanos, que nunca se olvide de lo que Dios ha hecho por usted, ni se vuelva indiferente con Dios, aunque pasen los años. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Bueno, el rey anterior a Ezequías se llamaba Acaz. Pero resulta que Acaz era el padre, el papá de Ezequías. Y él era el culpable de la bancarrota espiritual en la que había dejado al pueblo que él había gobernado. He ahí la importancia de que todo líder sea una persona, me refiero a líder espiritual, como lo puede ser un esposo, un padre de familia, un pastor, un maestro, qué sé yo, los que lideramos en sentido espiritual. Es muy importante tener celo de Dios para que la gente no se desvíe. Y hay de aquel que desvía al pueblo, que fue el caso de Acaz. Bueno, cuando Ezequías recibe el trono, muere su padre y él recibe el trono, lo primero que hizo en su mandato fue limpiar el templo de Dios. Ya veremos por qué fue lo primero que hizo. Lo primero que hizo fue llamar a los líderes que ministraban en el templo de Dios. Y después llamó al pueblo en general a arrepentirse de sus malos caminos. Los llamó a que retornaran a Dios, a que volvieran a los caminos de Dios. Y de una manera milagrosa, podemos decir, sus líderes y el pueblo respondieron, vinieron arrepentidos, entendieron que estaban mal, estaban en una bancarrota espiritual, y atendieron el llamado del rey Ezequías y empezaron a traer ofrendas para el sacrificio. Y el resultado de ese arrepentimiento fue una renovación espiritual provocada por el Espíritu Santo en la boca del rey. Y como consecuencia de su volver a Dios y de arrepentirse y volver a Dios, pues el gozo de la salvación regresó al corazón de la gente y el pueblo se desbordó en alegre alabanza, regocijo, y renovaron su compromiso de caminar con Dios. Esta historia que acabo de narrar brevemente se encuentra en 2 de Crónicas capítulo 29 versículo 1. Vamos ahí para leer. Dice versículo 1: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. ¡Qué joven estaba este rey! Y de seguro los hombres de 60, 70 años, pues suele suceder cuando se ve a alguien joven sin mucha experiencia. En el caso de Ezequías no tenía mucha experiencia, empezaba a ser rey, pero tenía un corazón para Dios. Yo recuerdo cuando empezamos Casa de Oración, tenía 26 años, y bueno, los primeros convertidos eran puros jóvenes, pero después empezó a añadirse gente adulta, ya de 50, 60 años, y algunos ya con su carrera en el Señor. Y yo recuerdo bien las miradas de algunos cuando yo empezaba a predicar, que se sentaban y le hacían así, como diciendo, ¿y este morro qué me va a enseñar? Así, se siente bien feo, la verdad. Recuerdo una vez que se hizo aquí en Guadalajara una convención de teólogos de toda Latinoamérica, y el pastor que organizó aquí en Guadalajara me dijo: oye, Chuy, yo tenía en ese entonces 27 años de edad, bien joven, así como usted. Y recuerdo que me dijo: oye, Chuy, fíjate que tenemos este evento, y orando el Señor me dijo: invita a Chuy para que dé un devocional. Dice: entonces te invito para que vengas a dar un devocional a todos los teólogos. Mira, viene, y me empezó a nombrar. Yo hasta libros de ellos tenía. Dije: no me diga, pastor. Ay, pero yo qué les voy a decir. No, yo no sé. Dice: mira, a mí Dios me dijo, y ahí te espero tal día para que nos des un devocional. La verdad, yo estaba súper nervioso. Y cuando me presenta el pastor para darles el devocional, no, qué feo se siente. O sea, el desprecio que hay de los de mucha experiencia hacia los jóvenes. Me acuerdo de uno que se sentó y le hizo a otro que estaba ahí. No, con una arrogancia. Qué feo se siente. Pero me acordaba de Pablo cuando le decía a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Y ahí me consolaba yo. Porque decía: no, bueno, no solo yo recibía menosprecio, sino los jóvenes. Por eso es que yo cuando veo a un joven, como eso lo viví, yo creo en los jóvenes. Usted se fija, un montón de jóvenes, dos rodeados de jóvenes, y por eso me siento bien joven. Pero este joven rey, a los 25 años comenzó a reinar, y duró 29 años. Y lo primero que hizo, fíjese en el versículo 2, ahí nos narra cómo era el corazón de este rey. Y cómo era él, dice: e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Hizo lo recto, lo que debería de hacer como rey, lo que debe de hacer todo líder espiritual, lo que debe de hacer, lo que agradaba a Dios conforme a su palabra, este rey lo hizo. Y lo hizo conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre, o del linaje de David. De ahí desciende Ezequías. Y dice la escritura que Ezequías fue uno de los reformadores de Judá, del pueblo de Dios, más celosos que hubo. Fíjese, él quitó la idolatría que su padre había establecido dentro del templo. Quitó los dioses falsos. Es más, ustedes recuerdan, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce en el desierto, ellos la tenían en el tiempo de su padre Acaz, la tenían en el templo, pero la adoraban, se la hincaban. Y todo lo consentía su padre Acaz. Y cuando él toma el reino, lo primero que hace es sacar todos los dioses falsos que estaban en el templo. Y agarró la serpiente de bronce de Moisés y la destrozó. Y le llamó: ¿cómo se inclinan ante esa cosa? Y empezó a limpiar todo lo que su padre había dejado. Qué terrible tener un papá así. ¿Cuántos tienen hijos? Pues no sea como Acaz, sea como Ezequías. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, dejarle a nuestros hijos lo mejor ejemplo. Pero luego dice en el versículo 3, que en el primer año de su reinado, subrayenlo, el primer año de su reinado, en el mes primero, o sea, lo primero que hizo, que abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Por qué dice que las abrió? Porque su padre Acaz había cerrado las puertas de la casa de Dios, ahí donde Dios se manifestaba y hablaba con su pueblo y su gloria tocaba los corazones y ellos se quebrantaron. A Acaz no le importó eso y cerró el templo porque quiso, porque aquí mando yo. Entonces, dice: abran las puertas del templo. En el versículo 4 hizo una segunda cosa. E hizo venir los sacerdotes y los levitas, que eran los encargados de ministrar al pueblo en las cosas de Dios. Sus líderes, los líderes espirituales de Judá, del reino de Judá en ese tiempo. Y los hizo venir y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora. O sea, límpiense, Saquen todo lo sucio que hay en su corazón. Esa corrupción que les dejó y ese desvío y ese darle la espalda a Dios que el rey Acaz les provocó en sus corazones. Abandónenlo, santifíquense, límpiense. Y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. O sea, la limpieza era literal. ¿Qué tanto había entrado a la casa de Dios? Dice el versículo 6. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron. Nuestros antepasados, nuestros padres, abandonaron a Dios y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, a donde todos debían de mirar, porque ahí se manifestaba la presencia de Dios. Dice, y apartaron su rostro, ya no quiero ver más la gloria de Dios, me aburre esto a mí. Y le volvieron las espaldas. Qué horrible es esto. Cuando tú hablas con alguien y te da la espalda, se siente bien feo, ¿no es cierto? Imagínate a gente del pueblo de Dios, Dios hablándoles, Dios dirigiéndoles, amándolos, y le dan la espalda a Dios. Hermanos, nunca le den la espalda a Dios. En el nombre de Cristo yo se los pido, nunca le den la espalda a Dios. Entiendo y sé que hay algunos que probablemente estén aquí, que están aquí, pero están al revés, están con las espaldas hacia Dios. Oyen, vienen, aplauden, cantan, pero su corazón está lejos de Dios, porque en su corazón le han dado la espalda a Dios. No, hermanos, no. No hagamos eso. No hace mucho, al terminar, antes de empezar una reunión, se me acercó un joven. Me dijo, pastor, hola, le dije, ¿cómo estás? Dice, estoy muy mal. ¿Puede orar por mí? Y le dije, por supuesto. Pero si tú me dices qué es lo que te pasa, pues podemos orar más específicamente. Me dice, mire, pastor, no sé si me recuerde, pero yo soy hijo de fulano y sultano. Le digo, ah, sí. Oye, pero, dice, es que yo aquí nací. Y aquí tuve mi infancia y mi adolescencia. Y hasta participaba en las obras y en la alabanza y con las banderas y los panderos. Dice, pero abandoné a Dios. Cuando llegué a los 20 y tantos años, le di la espalda a Dios. Dice, pero no puedo vivir sin Él, pero me siento mal. Me siento frustrado, vacío. Le dije, sí, voy a orar por ti después de la predicación. Hablamos. Cuando terminó la predicación, su rostro era diferente. Le dije, Dios te habló, ¿verdad? Sí, pero ¿qué hago? Regresa a Dios. Pídele perdón de haberle dado la espalda a Dios, de haberlo abandonado, porque tus padres siguen en los caminos de Dios. Sí, dice, yo fui un rebelde, pero ya no quiero más esto. Y oré por él, y este joven se fue. Su rostro se transformó de una manera impresionante. En Jeremías 2:13, Dios le dijo otra vez al pueblo de donde Jeremías profetizaba, porque dos males ha hecho mi pueblo, dos males feos. Me dejaron a mí, ahí está otra vez la gente abandonando a Dios. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua y entraron en una sequedad. Y así hay muchos cristianos, desgraciadamente. Viven en una sequedad espiritual. Volviendo a 2 Crónicas 29:7, Ezequías está impulsando al pueblo a volver al Señor. Y está diciendo, cerraron aún las puertas del pórtico nuestros antepasados y apagaron las lámparas, que eran las que alumbraban el lugar santo. Y la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Las lámparas simbolizan la palabra de Dios. Ellos habían apagado las lámparas. Iglesia donde apagan las lámparas, no hay dirección, no hay palabra, no hay alimento. la gente desfallece y terminan apostatando y alejándose de Dios por un líder impío y malagradecido que se olvidó de Dios. Dice, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, dice, pueblo, escuchen, líderes, el enojo de Dios, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación. Aquí el rey está reconociendo, Dios está enojado con nosotros. Y todos los que le dieron la espalda están en turbación, sus mentes no funcionan. Y yo así veo, yo me doy cuenta claramente cuando alguien le ha dado la espalda a Dios, su mente no es clara. No saben organizar sus pensamientos, no pueden, porque están en turbación por haber dejado la fuente del agua viva y le dieron la espalda a Dios. Y pueden estar asistiendo a iglesias, pero su corazón está lejos. Y Dios estaba enojado. Hay predicadores que dicen que Dios es amor, yo creo lo mismo. ¿Ustedes creen eso? Dios es amor. Pero lo dicen de una manera que hace que los que lo escuchan piensen que Dios no se enoja ya. Pero no se equivoquemos. Por supuesto que Dios se enoja cuando nosotros le damos la espalda. ¿Cuántos tienen hijos? A ver, cuando sus hijos hacen algo, usted se pone muy contento, ¿verdad? Porque usted es amor. Porque usted los ama. ¿Verdad que no? Por supuesto que se pone rígido. Oye, me vas a escuchar, necesito que me obedezcas. Y se pone serio y sólido, ¿sí o no? ¿A poco cree que Dios no hace lo mismo? Por supuesto, Dios nos ama. Y Dios, al que ama, disciplina y se enoja. Y Ezequías les está hablando la verdad. Dios está enojado. Por eso estamos en un desastre espiritual. Está molesto porque le dimos la espalda. Y él sabía que su papá había sido el culpable. Somos escarnio, dice, como vosotros, al final del versículo 8 dice, como veis vosotros con vuestros ojos, vean al pueblo, vean cómo estamos, vean la casa de Dios. Todo es una bancarrota espiritual. Zacarías 7:11 dice, pero no quisieron escuchar. Otra vez, qué rebeldes, ¿verdad? No quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. Dios les hablaba y se volteaban. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Te imaginas? Estar oyendo la palabra de Dios y... No quiero oír eso, no quiero oír eso. Siempre dice lo mismo este profeta Zacarías. Me cae gordo. Como si él fuera muy santo. Y empezamos a atacar al vocero de Dios. Y a decir un montón de cosas. Y nos tapamos los oídos. Hay mucha gente que le gusta oír solo lo que le gusta. Pero Dios nunca te va a hablar lo que te gusta. Te va a hablar lo que necesitas oír. Aunque a veces no sea muy agradable lo que nos dice. Como ahorita, pues, así la exhortación no está como muy así. ¡Ay, qué bonita la palabra! ¿De verdad que no? Sigo leyendo versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante. El diamante es un mineral duro, bastante duro. ¿Sí? Y se pusieron duros de corazón, dice, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, siempre con el propósito de bendecirlos. Dice, por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo, otra vez Dios enojado. Vino gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó, o sea, le habló al pueblo, y aún le dijo, Israel, Israel, reacciona Israel, Dios clamando para que se volvieran a él, y no escucharon, dice. También ellos clamaron, y yo no escuché. Qué duro, ¿no? O sea, se ve muy duro, así dice Jehová de los ejércitos. Yo les clamé, yo les hablé, taparon sus oídos. Clamé a ellos que se volvieran a mí, pero no quisieron, me dieron la espalda. Pues cuando clamaron ellos, yo tampoco los oí. Hermanos, el Dios de la Biblia no ha cambiado. Dios bendice a los que le obedecen. Dios resiste a los soberbios. Y Jesús sigue manifestando ese enojo que en Él es santo. No es como el enojo de nosotros, ¿verdad? No, su enojo es santo. Porque Él es santo y no puede pecar. Continúa en 2 Crónicas 29:9. Él sigue diciéndole a sus líderes y al pueblo: y aquí nuestros padres han caído espada, y nuestros hijos, vean nuestros hijos cómo están, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. La disciplina fue cautividad. El trato de Dios, que algunos dicen que Dios se pasó, no se pasó, es que Dios es justo y quiere que el corazón de sus hijos se vuelva hacia Él. Cuando le dan la espalda, Él quiere que se vuelvan a Él. Y fueron llevados cautivos. Y Ezequiel le está diciendo: ¿qué me están viendo? ¡Estamos cautivos! Y precisamente, hablando de cautividad, una buena razón para no alabar a Dios, cuando todos están alabando a Dios, es porque hay cautividad. Estás en una prisión. Estás con las manos atadas porque estás preso, cautivo. Y aquí se entiende que esa cautividad es en prisiones como la falta de perdón, como la avaricia, como la amargura. No te sale el canto porque estás cautivo. Salmo 137, versículo 1. Este es un salmo que habla del tiempo de la cautividad, y pongan atención, como leamos, dice así: junto a los ríos de Babilonia, este es el Israel cuando estaba cautivo en Babilonia, por lo mismo, por haberle dado la espalda a Dios, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos, ahí recordando, y llorábamos, dice, al acordarnos de Sion. Sion era Jerusalén, donde estaba el templo, donde se regocijaban en la presencia de Dios, donde la gloria, la nube de Dios bajaba y los visitaba, y ellos salían, pero hinchados de la presencia de Dios, llenos de gozo y de alegría. Y luego dice en el versículo 2, en los álamos o en los árboles que había en la ciudad, colgamos nuestras arpas. El arpa solo se cuelga cuando se guarda, pero aquí la idea es, ya no las agarramos más. Las colgamos, ya no había canto, ya, ¿para qué cantar? Si estoy cautivo. Miren, el que está cautivo en las drogas no puede adorar. Está cautivo, el que está cautivo nada más. Ay, otra vez mi padre que me abandonó. Ahora me viene a pedir ayuda ya que está todo viejo, todo diabético. Y ya se le olvidó muy pronto cómo nos abandonó y no teníamos que comer. Pues que se muera. Y luego llegas aquí a alabar a Dios. ¡Alaba a Dios! Y, ¿cómo? ¿Tienes colgada el arpa? Estás en cautividad. Dios no quiere eso para ti. Pues allí colgamos nuestras arpas, dice, versículo 3. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Órale, ustedes son cristianos. Ay, yo he oído cómo cantan los cristianos. A ver, ustedes son cristianos, a ver, tóquense unas alabanzas. Yo oí por ahí un día que pasé una que, y luego ¿cómo cantaré si estoy todo cautivo? No te sale. Así estaban ellos. Nos pedían que cantáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían: cántenos un cántico de Sion, porque ellos sabían que los cantos de los israelitas eran cantos de alegría por todo lo que Dios había hecho con ellos. Se desbordaban en alabanza. Y luego dice el versículo 4, ¿cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? O sea, la Reina Valera dice, ¿cómo cantar el cántico de Jehová o los alabanza a Dios si estamos cautivos? Como lo estaban la gente que había heredado para ser gobernada el rey Ezequías. Pero él no quería eso para su gente. Él quería la libertad. Y el Israel del cautiverio babilónico, miren lo que dice el Salmo 126, suspiraban, soñaban, despiertos. Dice el versículo 1 del Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, o sea, cuando nos liberte a todos los hijos de Dios, cuando seamos libres, dice, seremos como los que sueñan. Como los que sueñan bonitos sueños, porque algunos de ustedes sueñan al chupacabras, otros a Chucky, y otros no pueden ni dormir porque tienen muchas pesadillas. Su sueño no es velado por Dios, como decía el salmista: yo me acostaré y dormiré, y aún ahí tú me guardarás, dormiré tranquilo y en paz. Y algunos de ustedes no pueden ni dormir. Ezequías no quería que su pueblo estuviera como en Babilonia estuvo en su tiempo. Ezequías no quería tampoco que el pueblo que heredó estuviera cautivo. Yo como pastor no quiero que ninguno de ustedes esté cautivo, ni siga cautivo en sus cosas. Dice, seremos como los que sueñan. Aquí alude a un sueño de soñar despiertos. Un deseo bonito, hermoso. Seremos como los que sueñan. Versículo 2. Entonces, solo entonces, hermanos. Dice aquí, nuestra boca se llenará. Está hablando de futuro, porque su presente era terrible. Entonces nuestra boca se llenará de risa. El otro día alguien abrí ahí el internet y salió un meme de un político que nunca se ríe. Y fue noticia porque se estaba riendo. Dice, ay no, qué terrible, oye, era un político. Pero esta vez se estaba riendo y fue noticia. Muchos de ustedes perdieron la sonrisa en sus labios. Ahora veo mucho blanco, los dientitos. Entonces nuestra boca se llenará de risa, pero ahorita sí, seguimos cautivos, no hay risa, toda esa amargura. Y nuestra lengua de alabanza, ahí está. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Se ve quién tiene el gozo del Señor. Se ve a leguas. Y si algunos han perdido el gozo y la sonrisa, habrá sus razones. Solamente recuerden, si están bien con el Señor, pero ahorita están arreciando las pruebas y la tribulación, nada más acuérdense de lo que ya hemos hablado, de Pablo y Silas, que estaban en la cárcel, y ellos cantaron, y Dios obró. Y Josafat no sabía qué hacer contra el enemigo, y se pusieron a alabar a Dios, y algo hizo Dios. Entonces, alabe a Dios. Es que canto bien feo, es que nadie le está pidiendo que usted cante bien. Acuérdense que Dios ve el corazón, ciertamente, y Dios ve la intención. Entonces ellos están cautivos. Dicen, no, pues vamos a soñar, ay, cuando se vaya la cautividad, cuando sea una persona libre, entonces va a haber risa en mi boca, va a haber alabanza en mi lengua, y la gente dirá, oh, oye, mira, siempre andaba amargado, siempre se veía... Y ahora mira, ya se sonríe. No, ya estaba, hasta te van a hacer un meme. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, dirá la gente. Estaremos alegres. Pero en ese presente no estaban alegres. Este es un lugar, la casa de Dios es un lugar de gozo, hermanos. Se los hemos dicho muchas veces. ¿A qué venimos? Una de las cosas, entre muchas otras cosas que hacemos, por las que venimos a este lugar es para gozarnos en la presencia de Dios, porque Dios está en medio de nosotros, queriendo hacer grandes obras poderosas al que cree, al que le oye, al que le obedece. Por eso no es conveniente darle la espalda a Dios. No es bueno darle la espalda a Dios. Pero sigamos con Ezequías. Él quería la libertad de su pueblo. No quería cautividad. Dice 2 Crónicas 29, 10. Ahora pues, dice, yo, como rey, como el que tiene que tomar, parece que el toro por los cuernos, dice, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Yo voy a hacer un pacto con Dios, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y luego les dice en un tono tierno, hijos míos, hermanos míos, decía otro de los profetas, hermanos míos, no os engañéis ahora. O sea, ubiquen, traten de ubicar sus mentes, no se engañen ahora, porque Jehová, en este caso le está hablando a los sacerdotes y a los levitas, que eran los encargados de que funcionara el templo de Dios. Dice, no se engañen, porque Jehová los ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Es decir, ellos como líderes también habían sido arrastrados por el mal ejemplo de Acaz. Y el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dijo, Juan dijo, no imites lo malo, imiten lo bueno. Imiten al que hace las cosas bien, no imiten al que hace las cosas mal. Luego Pablo un día les dijo, ¿saben una cosa? Cristianos en Corinto, imítenme a mí. Hagan lo que yo hago y Dios va a estar con ustedes. Así les dijo. Porque él sabía que era un apóstol que los guiaba en los caminos de Dios. Y no tenía ningún empacho en decir, imítenme. Lo que ven que yo hago, eso háganlo ustedes. ¡Wow! Ese es un nivel bastante alto para nosotros los pastores y los líderes espirituales. Dice en el versículo 2, entonces se levantaron los levitas, o sea, a la exhortación de Ezequías se levantaron los levitas, y en el versículo 12 que estamos leyendo, el 13 y el 14, da una lista que no vamos a leer de todos aquellos que se empezaron a levantar, o sea, a atender el llamado del rey, y se para uno. Dice, yo quiero hacer este pacto contigo. Quiero comprometerme, rey. Y otro, y se levanta otro, y se levanta otro, y luego otro, y no faltaba el que estaba ahí. No, pues yo no, a mí me gusta estar como estoy. Oye, vente, vamos a alabar a Dios. A mí nada más la palabra. A mí no me vengan con que hay que alabar a Dios. Lo importante es la palabra. Ay, qué espiritual eres. Si fueras espiritual, alabarías a Dios con todo tu corazón y te gozarás, porque el estado espiritual sano siempre produce alabanza, siempre. Digo, no estoy enojado, ¿eh? Y ustedes, algunos, pues, miren, como decían, yo me acuerdo de mi abuelo, dice, ay, hijo, no, lo que pasa es que, mira, al que le quede el saco, pues que se lo ponga. Yo me acuerdo que oí eso hace... ¿Qué quiere decir eso, abuelito? Pues cuando se dice algo que le está llegando a la persona, pues que se lo ponga el saco, o sea, que no lo rehúse. Y dije, ay, entendí. Entonces, bueno, recordando el dicho de mi abuelo. Versículo 15. Entonces, fíjate, se levantan los levitas y hay una reacción positiva. Eso es bueno. Y bueno, a mí me gusta que todo el que tiene un liderazgo en lo que es casa de oración sea alguien que responde al llamado de Dios, que responde a la palabra de Dios, que tiene un compromiso con Dios. Dice el versículo 15, estos se reunieron a sus hermanos y se santificaron, o sea, se limpiaron de todo lo que traían en sus corazones, todos sus acciones, sus pensamientos, sus proyectos, toda esa basura que los tenía cautivos, lo echaron de sus corazones, se santificaron, se purificaron y entraron, dice el versículo 15, conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová, entraron para limpiar la casa de Jehová. Para fin de limpiar la casa de Dios, ellos tenían, como eran los encargados de que funcionara, ellos tenían que limpiarse primero. Y todo cristiano tiene que limpiarse primero. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué sucede? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Saquemos, hermanos, limpiémonos y saquemos de nuestro corazón toda aquella inmundicia que sabemos que no debe estar allí, en el corazón. Entonces ellos se limpian para entrar en la casa de Jehová, dice el versículo 16, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, fíjense lo que hicieron, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. La sacaron al atrio de la casa de Jehová, o sea, al patio de entrada. Y de allí los levitas llevaron toda esa inmundicia fuera al torrente de Cedrón. Pues, ¿qué fue lo que sacaron? ¿Saben qué había dentro del templo? Había imágenes del sol. Había imágenes de diosas, de dioses, de la luna. Estaba la serpiente de bronce. Acaz había metido todo eso al templo. Había hecho de la casa de Dios un lugar de espíritus inmundos. ¡Qué terrible! Pobre del pueblo que tiene un líder que los desvía de los caminos de Dios. Y si usted conoce algún caso, en lugar de agredirlos o de criticarlos, orar mejor, Señor. Señor, cambia a ese hombre, así como Ezequías. Cámbialo para que pueda impulsar una renovación espiritual a su pueblo que va a gobernar o que está gobernando. Entonces toman toda esa inmundicia, toda esa basura, y lo llevan fuera al torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón era un riachuelo que pasaba, estaban los muros de Jerusalén, y luego pasaba allí el del lado norte, y pasaba ese río donde echaban los animales muertos, donde echaban la basura. Era, haga de cuenta, un río de aguas negras. ¿Dónde tiene que estar la basura? En el tambo de basura. Y cuando el camión se lleva la basura, ¿dónde la lleva? En un tiradero de basura. ¿Han estado en algún tiradero de basura? Yo sí. Es un olor espantoso. Porque hay de todo ahí. Entonces ellos llevan toda esta inmundicia y lo llevan al torrente de Cedrón. La inmundicia tiene que estar donde está la inmundicia. Lejos de la casa de Dios. Lejos de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el torrente de Cedrón tenía varios nombres. Se le conocía de varias maneras, tenía diversos nombres. Y uno de ellos era el Valle de la Decisión. Qué interesante, ¿no? Así se conocía. El Valle de la Decisión, ¿por qué? Porque era el riachuelo o las aguas negras que se iban a llevar la inmundicia. Y la gente llegaba con la basura y la tiraba allí. Pero algunos traían su inmundicia y todavía se la pensaban. Y decían, hijo, es que me encanta tanto esto. Es que me gusta esto. O sea, el pecado, pues, para que entiendan. Me gusta esto. No sabe mi esposa, pero a mí me gusta esto. ¡Ay, Señor, que mis hijos no se enteren, eh! ¡Ay, qué oraciones! Que mis hijos no se enteren. Y están ahí en el Valle de la Decisión. No se deciden a limpiarse. Y sí, van a las iglesias cristianas, a veces hasta participan con un gozo aparente, pero Dios sabe que su corazón está lejos, que hace mucho que le dieron la espalda a Dios. Y eso es lo peor que podamos hacer, actuar en la presencia de Dios, cuando Él mira el corazón. Y ahí fueron y tiraron la inmundicia, ellos tomaron la decisión. Y ustedes tienen que tomar cada uno su decisión también. Yo me acuerdo hace muchos años tomé la decisión de no cobrar un centavo por ir a predicar. porque te ofrecen dinero. Y no cobrar la entrada por venir a escuchar la palabra de Dios. Y son decisiones que tomé hace muchísimos años. Pero muchos han metido, y esa inmundicia está en la iglesia cristiana. Y muchos toman decisión, pero de seguir en eso. No, hermanos, no. Entonces ellos van y tiran toda la inmundicia, que se la lleven las aguas negras, putrefactas y pestilentes. Eso no es para mí. Yo me baño en aguas puras, limpias, cristalinas. Entiéndase la palabra de Dios, que es una metáfora, ¿sí? Dice el versículo 17, comenzaron a santificarse. O sea, todos comenzaron a sacar la inmundicia. No solo de sus vidas, sino luego ya se fueron al templo. No solo al templo, sino también ellos empezaron a sacar, a confesar sus maldades, sus pecados. Y comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. O sea, algo que me impacta aquí es que respondieron rápido a la exhortación del rey Ezequías. Y a los 8 días del mismo mes, vinieron al pórtico de Jehová. 8 días nada más. Y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Oiga, 8 días para limpiar un edificio. Como que había mucha mugre, ¿no? Dice, y en el 16, el día 16 del mes primero, terminaron. 16 días para limpiar un edificio. Oiga, se ve que estaba mugroso. Se ve que había de todo tipo de alimañas e inmundicias que había metido el rey Acaz, que había permitido que se anidara allí, que se acumulara. 16 días y terminaron, limpiaron la casa. Entonces, dice el versículo 18, vinieron al rey Ezequías y le dijeron, hemos limpiado toda la casa de Jehová. Pues estaban contentos. El altar del holocausto lo hemos limpiado. Podemos volver a sacrificar. Y todos sus instrumentos, los utensilios, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz. Le están dando el reporte y era su papá. Lo cual habla de algo muy importante. No había conflicto de intereses. Que porque era mi papá, no digo nada. Que porque es mi hijo, le permito que haga todo en la escuela. Y no le llamo la atención, aunque lo corran y voy y es que yo soy el director y pues no pueden acorrer a mi hijo porque yo soy el director. Conflicto de intereses. No, hermanos, primero está la lealtad a Dios. Y le están dando el reporte a Ezequías. Todo esto lo permitió la infidelidad del rey Acaz, y era su papá. Y no les dijo, ¡ay, no hablen mal de mi papá era un santo! No, o sea, él, mi padre se corrompió, mi padre se desvió. Pero yo no soy mi padre. Hay gente que tiene un concepto de amistad muy distorsionado. Andan en sus pillerías, y luego tú vas y los exhortas, oye, no hagas, oye, ¿qué, no eres mi amigo? Te reprocha, ¿qué, no eres mi amigo? Como diciendo, tú debes de tolerarme, haga lo que haga, tú y yo somos leales. No, mis hermanos, no. Así no son las cosas. Primero está la lealtad a Dios. Una vez yo discipliné a mi hijo, que estaba en el ministerio aquí de la alabanza, y etcétera, y pues se había portado mal y merecía una disciplina. Y lo bajé. Y vino un hermano y me dijo, pastor, ¿por qué disciplinó a su hijo? Bueno, es que él cometió algo que no está bien y no tiene que estar ahí. Dios tiene que seguir tratando con él. Ay, pastor, pero es su hijo. Fíjate nomás. Yo dije, híjole. Le dije, oye, yo no te he enseñado eso. O sea que si tu hijo hace una tontería, tú se la pasas por encima, o sea, no lo atiendes. No, fíjate que no. No, porque ¿a quién debemos de agradar? ¿A Dios o a los hombres? Pablo decía, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estamos para agradar a Dios. Y sí, vamos a perder amigos por agradar a Dios. Pero yo prefiero estar del lado de Jesús que en contra de Jesús. Yo prefiero seguir a Dios, darle mi rostro a Dios y darle la espalda a aquel que está traicionando a Cristo y no se quiere arrepentir. Y no estarle sobando ahí porque no se arrepiente y sigue en su maldad. Entonces Ezequías hace el llamado y le responden rápido: ya nos hemos santificado, ya hemos sacado la inmundicia, hemos así todo lo que hago tu papá. He aquí todo, dice, está delante del altar de Jehová. Versículo 20. Y levantándose de mañana, o sea, rápido, temprano, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió, ¿a dónde? A la casa de Jehová, que estaba cerrada, que estaba llena de ídolos, de inmundicia. Este rey amaba la casa de Dios, porque ahí se manifestaba la presencia de Dios. Había un deseo profundo de que la presencia de Dios llegara de nuevo e inundara los corazones de las personas, porque él sabía que la presencia de Dios y la predicación de la Torá o de la ley de Dios traería libertad al pueblo. Él lo sabía perfectamente. Entonces él se le hacía tarde que amaneciera para ir a la casa de Dios, porque sabía que una vez limpia la casa, Dios iba a descender. Así como descendió cuando Dios le dijo a Moisés: constrúyeme un tabernáculo, y él lo hizo. Y dice que la nube se posó en el tabernáculo y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Así como David, cuando trajo el arca y le hizo una tienda y puso el arca en medio de la tienda de ese tabernáculo y la presencia de Dios se derramó sobre de ellos. Así como cuando Salomón termina de construir lo que fue una de las siete maravillas del mundo antiguo, y dice que cuando dedicó la casa para Dios, la nube de Dios descendió, la gloria de Dios, de tal manera que los sacerdotes no podían entrar, era tan espesa la gloria de Dios, que lo único que hacían era postrarse, porque Dios se manifestaba allí, en su casa. Ahora nosotros somos la casa de Dios, y Dios quiere manifestarse en nosotros. Pero como todos nos reunimos en un lugar como este, Él quiere que cada vez que nos reunamos, su gloria también esparcirla. Y abrazar a todos. Todos están incluidos. Pero necesitas santificarte. Necesitas sacar la basura. Viene a mi mente aquellos pasajes, tanto en el Evangelio de Juan como en Lucas, Marcos y Mateo, donde Jesús dos veces, la primera vez está representada en Juan, entró a su casa. Y dice que entró y vio, y dijo: ¿qué es esto? Y dice: ¿qué han hecho de la casa de mi padre? La han hecho una casa de mercado, porque vio a muchos haciendo negocio dentro del templo, vendiendo los animales para el sacrificio, y eso era algo bueno para el que venía de lejos, pero les duplicaban el valor. Y si usted llegaba de África y pagaba con moneda africana, decía: no, aquí moneda romana, ¿verdad? Entonces, oye, pero yo traigo moneda, no, allá están los cambistas, mira, exactamente como le hacen hoy, lo mismo. ¿Cuánto vale el dólar? Ahorita vamos a poner 17 pesos. Vaya con los cambistas del aeropuerto, se lo pagan a 15. O sea, son desvergonzados. Vaya al banco y se lo pagan igual. O sea, habían hecho de la casa de Dios, si quieres, si no, regrésame la paloma o el cordero. Y habían venido de lejos para ofrecer sacrificios por sus pecados, y eso se aprovechaban de la fe. Exactamente lo mismo que hacen hoy. Cobrar por oír la palabra de Dios. ¡Qué aberración! Cobrar por ir a cantarle a Dios. ¡Qué aberraciones! Y eso y muchas cosas más vio Jesús. Dice, y con voz fuerte dijo, ¿qué no saben? Escrito está que la casa de mi Padre es una casa de oración para todos los pueblos. Ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y agarró un látigo. No se fue contra ellos ni le... Bueno, si hubiera sido yo, a lo mejor les doy 2-3. Pero él no. Él dice que volteó las mesas de los cambistas y haciendo un azote de cuerdas. Dicen los eruditos que el hacer azote de cuerdas hablaba de alguien que tenía autoridad. Pero nadie golpeó, ¿eh? O sea, azotaba, porque chicoteaba y se oía ahí en medio de donde estaban todos en el templo. Dice, ¿qué no han oído? El celo de tu casa me consume. Estaba enojado Jesús, ¿cómo no? Por supuesto que estaba enojado, porque habían hecho de su casa, casa de mercado. Y luego se enfrentó con los líderes. A ver, ustedes, que cierran las puertas, no entran al cielo, y los que vienen atrás, no los dejan entrar tampoco. Y les dijo muchas cosas. Estaba enojado. Una segunda vez, vuelve, y encuentra otra vez lo mismo. ¿Saben una cosa? El Señor tiene el chicote en la mano. Tiene el látigo en la mano. Él es el que tiene la autoridad. Él es el único que puede hacer lo que hizo en el tiempo que Él pisó esta tierra. Y va a llegar con algunos de ustedes con un látigo para limpiar su casa. Tú eres su casa. Se va a poner feo. Para algunos que están en el valle de la decisión y no se deciden y siguen con lo mismo y siguen con lo mismo. Es increíble platicar con personas que conocí hace 40 años, 30 años, y tú dices, ¿y cómo estás? Pues tú sabes, no, toma, el pastor que tuve. Ay, qué horrible. Oye, ya, hermanito, pues tú, porque tú quieres igual, pero yo, alabado sea Jehová, ningún pastor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Y los hombres, y parecen endemoniados. No, la verdad, o sea, ¿cómo pueden hablar así? ¿Cómo se pueden decir cristianos y hablar así? Esa no es la casa de Dios. Y si quieres que sea la casa de Dios, Él la va a limpiar. Te va a dar otra oportunidad. Él quiere que tú la limpies, que saques la basura. Y si no, Él va a venir y va a limpiar su casa. Y la va a dejar limpiecita. Pero les va a costar a algunos. Es mejor ser sedita. O sea, no pongan sus dedos en sus oídos y se tapen sus oídos. No, atiendan a la palabra. Así como aquellos que respondieron al llamado de Ezequías. Vámonos al final, versículo 21. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos. Sabemos que el 7 en la Biblia representa perfección. 7 notas musicales, 7 días de la semana. El día 7, cada vez que tú lo veas, es perfección. Representa la perfección de Dios. 7. O sea, ellos volvieron al lugar donde nunca habían debieron de haberse ido. Retornaron a la perfección. Entiéndase, retornaron al camino de Dios. Y empezaron a hacer los sacrificios que... ahora nosotros sabemos, tipificaban a Jesús el Cordero de Dios. Un montón de animalitos inocentes que tenían que morir por los pecados del pueblo, que apuntaban hacia el Cordero de Dios que tendría que morir por todos nosotros. Lo habían dejado de hacer, se olvidaron de Dios. No se olviden del Cordero, de Jesús, el que es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. No se olviden nunca. Su sangre sigue limpiándonos de todos nuestros pecados, sigue vigente. Entonces empezaron a sacrificar todos estos animalitos inocentes y los sacerdotes rociaban la sangre. Así como la sangre de Cristo cuando fue derramada cubrió todo el mundo. Que se hace efectivo esa limpieza cuando crees cuando te arrepientes y crees y clamas a Él. Dice el versículo 23, después se hicieron acercar delante del rey de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos y los sacerdotes los mataron, o sea, sacrificaron. Hubo una de sacrificios ahí, hermanos. Tal cantidad, porque era la tal cantidad de inmundicia y de pecados que necesitaban mucha sangre. Y la sangre de Jesús es suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Pero necesitas santificarte con su sangre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos con su sangre. Ahora, después de todo esto que sucede, vean lo que pasa. Viene la liberación, obviamente, dice el versículo 25. Puso también levitas en la casa de Jehová. A ver, ustedes los levitas, porque unos hacían otra cosa y otro. Y él sabía quiénes eran los llamados al ministerio de alabanza. Entonces dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, que Dios le había dado a él, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento de poner levitas para que adoraran, recordasen las obras de Dios, ofrecieran acciones de gracias, alabaran a Dios, adoraran a Dios con los cantos alegres del gozo de la salvación, era un mandamiento que procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y yo puedo imaginarme Ezequías ahí, a ver los levitas, los cantantes, pues Asab, ya la familia de Asab, la de Jedutuna, ya están. Oye, pero ese no se ha arrepentido. Ey, tú, suelta el arpa, chíspate de aquí. Aquí no puedes subirte, aquí no puedes entrar. No, es que así nací yo. Entiéndase, el que quiera entender, entiende. Es que así nací yo. No, pues no, fíjate que no. Estás torcido, tu vida está torcida y llena de pecado, y aquí no te puedes subir. Y los echaba. Pero los que él sabía que estaban ahí, arrepentidos, los puso. ¿Y cómo los puso? Mire qué interesante. ¿Por qué tenía que ser con cantos? ¿Por qué tenía que ser con instrumentos? Porque el canto siempre expresa el corazón alegre. Y el corazón que está alegre es porque tiene el gozo del Señor. Y el que tiene el gozo del Señor tiene el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque está cara a cara con Dios. Está a la par con Dios. Tiene cuentas con el Señor diarias. No acumula como Acaz acumuló en el templo basura. Todos los días hace su examen. Ay, Señor. Ay, ahora le hice la cara fea a aquella señora que se me metió en la fila. Ay, perdóname, ay, ayúdame. Y te pones a mano y estás al día. Dice el versículo 26, y los levitas estaban con los instrumentos de David. Estaban todos ahí, a ver, a las tres, una, dos, no, vamos a ensayar. Querían hacerlo, ya estaban listos con los instrumentos de David que él había inventado incluso. Dice, y los sacerdotes estaban con trompetas, imagínenselos. Todo un montón de levitas ahí con arpas, címbalos y... ¡Órale! No, Dios ha hecho grandes cosas. Nos ha liberado. ¡Oh, me limpió mi corazón! Él me ha perdonado. ¡Yo quiero celebrar! Y estaban todos ahí los sacerdotes con trompetas. Entiéndese, cuernos de carnero. Se les llamaban trompetas, ¿verdad? Y estaban ahí listos. Versículo 27. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto... Otra vez animal, un animal inocente, comenzó también el cántico de Jehová. ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento con el cántico? Ahí está clarísimo, hermanos. Es un reflejo exterior de lo interior que Dios ha hecho, en lo interior que Dios haya hecho en nuestro corazón. Yo no puedo estar sin alabarle. Yo reconozco todo lo que Él ha hecho en mi vida. Siempre ha estado su gracia allí. ¿Cómo no lo voy a alabar? Cuando he estado en momentos de necesidad de todo tipo, ¿eh? Ya sea económica, emocional, sentimental, lo que sea. Siempre ha estado allí. ¿Cómo no recordar? Yo no tengo el arpa colgada. Ni quiero que cuelguen las arpas, al contrario, yo anhelo una orquesta, nada más que aquí no cabría. Bueno, ya sabría el Señor. ¿Saben que Nehemías, cuando reconstruyó los muros de Jerusalén, hizo dos coros de 4,000? Impresionante. Y puso un coro de este lado y otro coro de este lado, que se vinieran por los muros cantando y luego se juntaron. Yo no me imagino cómo fue aquello. Bueno, trato así de imaginar. Una vez vi ahí una película, pero no, yo dije, no, se me hace que fue. Estaban así medios, no muy entusiasmados los que salieron ahí en la película. No, estos estaban, pero con todo el gozo y la alegría. ¿Cómo no? Los muros de Jerusalén habían sido restaurados. ¿Cómo no celebrar? Siempre que Dios hizo algo en el pueblo, que hubo un avivamiento, siempre hubo una alabanza que caracterizó ese avivamiento y ese movimiento. Y aquí no fue la excepción, porque dice que entonces comenzó el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud, toda, ¿cuántos? Toda adoraba. Y los cantores cantaban. Y los trompeteros, imaginan, sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumarse el holocausto. ¿Cuánto duraba un holocausto? No duraba 15 minutos. Tres cantitos y ya. No duraba media hora. No, bueno, cuatro. Y ya se me callan porque la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios. El otro día alguien de esos que, pues que están ahí junto a los ríos de Babilonia, ¿no? Puso un comentario. Yo respeto la libertad de expresión, pero no se nos olvide a nosotros que Jesús dijo, pero todos vamos a dar cuenta de lo que habló en nuestra boca. Entonces sí tenemos libertad de expresión, pero hay que cuidar lo que se habla, ¿no? Y alguien puso un comentario ahí. Ay, ay, ¿para qué tanta gritería? Fíjese, dijo, ese pastor Chuy está corrompiendo al pueblo de Dios. No, qué increíble. Cuesta trabajo, ¿eh? Cuesta trabajo mantener así y no regresarle el facebookazo, ¿eh? O el tuitazo. No lo he hecho yo, gracias a Dios. Allí con ganas no me han faltado, le soy sincero. Y dice, ¿para qué tanto grito? Lo importante es la palabra de Dios. Y luego alguien me dijo, oye, pastor, ¿ya viste un comentario? Le dije, ¿cuál? Y yo lo había visto. Casi nunca los veo, pero esa vez los vi y lo vi. Y lo, no les va a contestar. No, yo les he dicho que yo no contesto. No me peleo yo con nadie. Y dice, pues yo ya le contesté. Ay, hermano, eso no te enseñé yo. Ah, no, pues yo ya le contesté y le dije, oye, pues yo no sé qué has visto, porque allí en casa de oración, tú dices que ¿para qué tanto brinco, tanto canto si cantamos la palabra? Nosotros cantamos la palabra. Entonces cantamos la palabra con melodías y luego nos las dicen hablando. Así es que ¿de qué te estás quejando, amargado? Ay, ay, no faltan los micales que se enojan porque ves que tienes el gozo del Señor, pero no les hagas caso. No le hagas caso al hermano del hijo pródigo, que estaba todo enojado porque el padre hizo fiesta, porque el hijo que se había ido al pecado, se había arrepentido y había regresado, e hizo fiesta, y cuando oyó las danzas y la música se enojó. ¡Ah, para qué tanto! No les hagamos caso a ellos, pero no les contesten, hermanos. Nosotros gocémonos en el Señor. Dios ha hecho grandes maravillas y nos sobra razones para alabar a Dios con toda la multitud. Y cuando acabaron de ofrecer, dice el versículo 29, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová. A ver, levitas, alaben al Señor con las palabras de David y de Asaf, vidente, que son los salmos que tenemos ahí. Alábenle con esas palabras. Y ellos alabaron. ¿Cómo alabaron? con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y si lees los salmos, hay salmos que dicen aplaudir, batir las manos, todo lo que los directores de alabanza aquí les digan. Hay algunos que dicen, ay, eso es manipuleo. Esa es manipulación, póngase de pie, levante las manos, bata las manos, aplauda, haga esto. Ay, por favor, pues eso es lo que dice la Biblia. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. ¿No dice así? Dice, no, luego les dan esos mantras así repetitivos. Uy, pues qué mantra tan tremendo el salmo que dice, porque para siempre es su misericordia. Y él hizo esto y el otro, porque para siempre es su, misericordia. Uy, pues qué mantras, ¿verdad? No leen la Biblia, o son de corazón como diamante, duros, están cautivos. Oremos por ellos. Nunca peleemos, ni les digas nada. Ora por ellos, porque es horrible estar cautivo. Y Ezequías respondió y dijo, vosotros, versículo 31, os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas, aleluya, en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Miren, se desatan muchas cosas, la tacañería, se volvieron generosos, algo pasó en el corazón. Muchos juzgan muy mal, con mucho desatino. Dicen, no den. Hay mucha gente antidiezmo, antiofrenda. No des nada. Lo único que estás haciendo es enriquecer a los pastores. No des nada, yo por eso no doy nada, dicen algunos. ¿Los ha leído? ¿Le ha tocado? Ay, no puede ser. Por unos cuantos que sí hacen eso, que engañan al pueblo, que lo manipulan, lo estafan, le roban, le quitan, creen que todos somos iguales. Voy a tomar las palabras del presidente que tenemos. No todos somos iguales. No somos iguales. ¿Ustedes son iguales? No, tampoco nosotros. No todos somos iguales. Y si unos lo hacen, bueno, ellos darán cuenta. Pero nosotros queremos hacer lo recto, lo bueno, para que ustedes no estén en cautividad y sean libres, hermanos, y sirvan a Dios con alegría, con gozo del corazón. Y termina diciendo, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, 70 bueyes, 100 carneros, o sea, todo generoso, y 100 corderos. Todo para el holocausto de Jehová, y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Uf, se desbordaron. ¿Cuántos, hace mes y medio, cuántos estaban aquí asándose de calor? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos? Y algunos ahí, medio es que le salía lo quejumbroso. Ay, pastor, hagan algo. Pero esto está insoportable. ¿Cuánto has dado? ¿Cuánto quieres dar para el aire? Y nos soltaron, pero los que son libres, los que el Señor saca de la cautividad, no se les tiene que andar pidiendo, como aquí. Ellos, la gente, ellos empezaron algo. Oye, hermano, ¿qué onda? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto qué? No, pues mira, a ver, hagan un presupuesto, y ustedes ni cuenta se dieron. Y los que más reclaman son los que menos dan. Y no estoy enojado. Ni molesto. Estoy triste por la tacañería de algunos. Por lo quejumbroso. Pero yo quiero que sean libres. Quiero que sean libres. Y la generosidad de algunos. Hoy estás bien tranquilo. Pero sigues cautivo. Ya no tienes calor. Pero si es cautivo, no, yo no quiero eso para ustedes. Yo quiero que sean libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Bueno, santifiquémonos. Amén. Pónganse de pie. La historia termina diciendo que Ezequías se alegró con todo el pueblo porque Dios había obrado en el corazón de ellos. Levanta tus manos al Señor. Dile, Señor, aquí estoy como como el pueblo tuyo en aquellos tiempos, quizás nuestros corazones o algunos de los que estamos aquí, el corazón se ha hecho como diamante. Hemos puesto nuestros dedos en los oídos, nuestras manos, nuestras palmas, y para tapar. No queremos escuchar. Pero Señor, hoy estamos en el valle de la decisión y queremos decidirnos. Por amor a ti, Señor, por amor a tu casa, por amor a tu palabra, por amor a tu pueblo, por amor a la iglesia de Cristo, deshacernos de la inmundicia. Sacar la basura que hay en el corazón. Sacar la envidia, la codicia, la amargura, la murmuración, y limpiarla y tirarla ahí en el torrente de Cedrón. Que se lo lleve ese río de aguas sucias. Queremos beber agua limpia, bañarnos en agua limpia. Señor, tú conoces el corazón del liderazgo de esta congregación. No somos perfectos, eso todos lo entendemos, pero sí tenemos intenciones que tú conoces y son buenas, son rectas delante de ti, Señor. Pero queremos que también obres en el pueblo, Señor. La palabra, la parte nuestra es como lo que hizo Ezequías: exhortarlos, hablarles, invitarlos, exhortándoles a que vuelvan a Dios, que se retornen a Dios, porque el gozo de tu presencia que habita en medio de las alabanzas de Israel, de tu pueblo, quieres bendecir a tus hijos, Señor, con voz de alegría, con voz de cántico, en tu casa y en nuestras vidas, nuestra vida que es tu casa, Señor, que haya un gozo perpetuo sobre nuestras cabezas, en nuestros corazones, y haya siempre un canto nuevo, un canto de alabanza, de acción de gracias, de gratitud. Señor, tú sabes nuestra oración por algunos que están cautivos y tú quieres liberarlos, Señor. Llévate la cautividad de sus vidas, Señor. ¿Cómo puede ser arrepintiéndose de sus pecados? Porque ya se la llevó Jesús en la cruz. La condenación, la tristeza y el dolor se fueron cuando Jesús consumó su sacrificio, el Cordero Inocente, para que nosotros disfrutáramos de la presencia de Dios, caminando en sus caminos, obedeciendo su palabra, que haya luz. Volvamos a prender las lámparas en nuestros hogares, en nuestras congregaciones, y que haya luz, que haya palabra, que haya alimento y haya gozo, gozo en la casa del Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a la casa de Dios. mejor que decía. Vamos a la casa de Dios. Yo me alegré, yo me alegré con lo que decía. Vamos a la casa de Dios. Vamos a la casa de Dios. promesas me dan aliento, tu verdad. A ver cuántos son libres. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad. Y lo más fuerte. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento. Yo te invito a que si nunca has danzado para el Señor, hoy puedas hacerlo. Igual a mi Señor. Dios temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres rey. De cantarte con alegría, de cantar tu palabra, amén. Todavía tienes la oportunidad de cantar ahorita, ¿eh? ¡Aleluya! Bueno es alabarte, oh Jehová, cantar salmos a tu nombre altísimo, anunciar por la mañana misericordia y cada noche mi bendiga. Con los cielos en los calamares, yo me sale dado por mi fe, de las obras de tu mano me gozaré. Dilo con toda tu fuerza y pechosa. Grande es Jehová, y digo, y no me superará. Con alegría cantaré el salmo, celebraré tus obras y tu poder. Generación a generación celebrará tus obras. Y levante bien con un grito de alegría. Padre. Qué poderosa es su presencia en medio de nosotros. Cuando de corazón le damos honor y gloria, Él desciende. Amén. Llevemos esta alegría a nuestras familias y allá afuera donde no conocen a este Dios todopoderoso, a quien nosotros necesitamos adorar y exaltar y celebrar constantemente. Amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima celebración a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.